Hola, alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Ébano. Bienvenidos a este sublog de estudio del trabajo. En esta ocasión les hablaré acerca del estudio de tiempos. El estudio de tiempos es una técnica para determinar con la mayor exactitud posible, partiendo de un número limitado de observaciones, el tiempo necesario para llevar a cabo una tarea determinada con arreglo a una norma de rendimiento preestablecido. El estudio de tiempos con cronómetro se lleva a cabo cuando se encuentran demoras causadas por una operación lenta que ocasiona retrasos en las demás operaciones. Se pretende fijar los tiempos estándar de un sistema de incentivos, se va a ejecutar una nueva operación, actividad o tarea, se presentan quejas de los trabajadores o de sus representantes sobre el tiempo de una operación, se encuentran bajos rendimientos o excesivos tiempos muertos de alguna máquina o grupo de máquinas. Un factor determinante dentro del estudio de tiempos es el tiempo estándar, que significa el patrón que mide el tiempo requerido para determinar una unidad de trabajo, utilizando métodos y equipos estándar. Por un trabajo que posee la habilidad requerida, desarrollando una velocidad normal que pueda mantener día tras día sin mostrar síntomas de fatiga. El tiempo estándar para una operación dada es el tiempo requerido para que un operario de tipo medio, plenamente calificado y adiestrado y trabajando a un ritmo normal, lleve a cabo la operación. El tiempo estándar se aplica en casos como para determinar el salario devengable por esa tarea específica. Solo es necesario convertir el tiempo en valor monetario. Número 2. Ayuda a la planeación de la producción. Los problemas de producción y de ventas podrán basarse en los tiempos estándar después de haber aplicado la medición del trabajo de los procesos respectivos, eliminando una planeación defectuosa basada en la conjetura o adivinanzas. Número 3. Facilita la supervisión. Para un supervisor cuyo trabajo está relacionado con hombres, materiales, máquinas, herramientas y métodos, los tiempos de producción le servirán para lograr la coordinación de todos los elementos, sirviéndole como un patrón para medir la eficiencia y productividad de su departamento. Número 4. Es una herramienta que ayuda a establecer estándares de producción precisos y justos, además de indicar lo que puede producirse en un día normal de trabajo. Ayuda a mejorar los estándares de calidad. Número 5. Ayuda a establecer las cargas de trabajo, facilita la coordinación entre los obreros y las máquinas y proporciona a la gerencia bases para inversiones futuras en maquinaria y equipo en caso de expansión. Número 6. Ayuda a formular un sistema de costo estándar. El tiempo estándar, al ser multiplicado por la cuota fija por hora, nos proporciona el costo de mano de obra directa por pieza. Espero y este blog haya sido de su agrado. Y hasta el próximo podcast. Gracias.